Hola a todos, bienvenidos a Donde Lenguas una semana más. Soy Ana Alonso y hoy estoy con Jesús Baigorri. Hola. Y también con Cristina González. Hola, buenas tardes. Compañera del itinerario de interpretación. Hoy vamos a presentarles la continuación de un programa que emitimos a principios del mes pasado. En aquel momento hablamos de cine y traducción con varias compañeras de la carrera y hoy trataremos en su lugar la interpretación en el cine. Jesús Baigorri ha escrito varios artículos al respecto, así que nos hablará en profundidad de ciertos temas. Bueno, en profundidad, según lo que me preguntéis. Según lo que preguntamos, está bien. Y más allá de todo eso, Cristina también colaborará e intentaremos hacer una especie de mesa redonda acerca del cine y la interpretación. La figura del intérprete, aunque a muchos les sorprenda, es una figura muy recurrente en el cine. Aunque la mayor parte de las veces el público no lo percibe de esa manera, pasa muy inadvertido. ¿Acaso nos podríais contar, no sé, o Jesús o Cristina, algún caso específico en alguna película que hayáis visto recientemente o que, bueno, conozcáis? Bueno, no sé, la verdad es que el fenómeno del paso de una lengua a la otra y la necesidad de comunicarse entre personas que no se entienden normalmente y por lo tanto la presencia supuesta y necesaria de un mediador es algo que en general aparece en muchas películas, en todas las que pueda haber alguna diferencia clara de tipo cultural y lingüístico, por tanto pues puede aparecer y de hecho aparecen figuras mediadoras. Cómo se disimule esa mediación o cómo se lleve a la práctica esa mediación pues variará según las herramientas cinematográficas que cada cual quiera utilizar. Pero imaginemos simplemente un género como el del cine del oeste, el western, en donde con frecuencia aparece la dicotomía y casi casi esa relación dialéctica entre los occidentales, por llamarlo de alguna manera, y los también llamados de alguna manera los indios de distintas tribus o de distintos grupos y demás. Con mucha frecuencia pues lo que suele aparecer es algún personaje híbrido o alguien que está del lado del ejército estadounidense y que ha tenido mucha relación con los indios, utilizo la palabra siempre entrecomillada, por razones diversas, pues no sé, un negociante de pieles o gente así que puede aparecer y que está incorporado a veces como guía a las expediciones de las distintas tropas estadounidenses que están en la fase de conquista y de consolidación del dominio de los distintos territorios ocupados anteriormente por los grupos autóctonos. Esa persona puede hacer de mediador en un momento determinado con los indios. A veces los indios mismos han aprendido algunas palabras y se comunican pues eso, con una articulación dudosa, sin utilizar bien los tiempos verbales, mi comer, yo querer, tú comprar, etcétera, etcétera. Ese tipo de soluciones se dan en muchos entornos. Pero claro, si fuéramos por áreas o por, digamos, géneros, pues nos podríamos encontrar muchísimos géneros en donde puede aparecer esto. En películas, por no mencionar más que otro género global y muy genérico también, valga la repetición, como son las de guerra, pues muchas veces son guerras no internas, sino guerras internacionales en donde la comprensión pues requiere el conocer el otro idioma. Y aparecen, pues claro, en todo el elemento cinematográfico propio de películas en donde tratan globalmente desde el espionaje hasta la relación con las personas locales, hasta la lucha real, hasta la negociación de paz, etcétera, pues pueden aparecer personajes y de hecho aparecen personajes que hacen de mediadores. Lo que pasa es que en qué medida eso se puedan considerar intérpretes desde el punto de vista profesional, en qué medida su aparición puede constituir un modelo, un estereotipo de la figura del intérprete para el objetivo que nos interesa a nosotros, que es que tengamos clara cuál es la función que desempeña el intérprete, pues eso la verdad es que se puede quedar muy, muy diluido en este tipo de películas. Quiero decir que supongo que hay muchos casos en los que hay mediadores de un tipo u otro que aparecen en la película, a veces de una manera muy fugaz. Entonces, estás hablando de mediadores, no estás hablando de intérpretes. Bueno, pero cuando hablo de mediadores me refiero a mediadores lingüísticos, que al fin y al cabo una función u otra es la de intérprete. Quiero decir, ver intérpretes profesionales que aparezcan claramente como intérpretes profesionales, pues bueno, hay algunas películas en donde aparecen intérpretes profesionales. Para empezar, la película de Sidney Pollack de 2005, The Interpreter, la intérprete, claro. Es una de las más conocidas, aunque había habido algunas antes, como la de Charada, por ejemplo, también, donde la personaje que hace de intérprete se supone que es una intérprete institucional de una organización internacional, que ahí sale como llamándose la UNESCO, no otra, en fin, pero también su presencia es muy, muy esporádica en cuanto a la función que desempeña como intérprete, lo mismo que la de Nicole Kidman en The Interpreter, dicho sea de paso. De hecho, la semana pasada pudimos ver en la primera, Vencedores y Vencidos, que es además una de las películas pues bastante antiguas, no sé si de qué era, 1900, de los años 50, pero en 50 o algo así. En cine sí que es cierto que aparecen mucho los mediadores, pero cinematográficamente representar la tarea del intérprete durante toda una película, durante buena parte de ella, puede hacer que sea muy pesada. Entonces creo que en ese sentido los directores tienen que decidir cómo tratar la barrera lingüística y muchas veces acaban eliminándola. Naturalmente. Es que como recurso cinematográfico se ha de hacer así. Si no, resulta en general pesado. Quizás uno de los ejemplos un poco raros a ese respecto sea la película de Amistad de Spielberg, donde hay una buena parte de la película que transcurre en el supuesto idioma de los esclavos que son protagonistas de la película. Y no hay ni subtitulado, ni traducción, ni nada. Es simplemente escucharlos, escuchar ese supuesto idioma, que no es tampoco necesariamente un idioma real, por lo que entiendo, vamos. Claro, ahí sí que se mantiene y no se pierde la atención ni el interés. Ahí la búsqueda del intérprete pues, se ha de hacer un poco como puede pasar en la realidad. Se está refiriendo a un caso del siglo XIX, si no recuerdo mal, de 1800, por en torno a 1840 o por ahí. Y bueno, ahí la verdad es que la búsqueda del intérprete es porque tratan de que alguno de los de origen africano hable con toda la gente que hay por allí a ver si entiende el lenguaje de estas personas. Y de esa manera identifican a alguien que lo entiende y que además de entender el idioma africano, entiende también inglés, y entonces se le utiliza automáticamente como mediador. Esto pasa de alguna forma también en la realidad de nuestros días. Hay personas que llegan a lugares determinados, a un tribunal, y estoy pensando, por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional, y lo primero que tienen que hacer las autoridades o los funcionarios o lo que sea es identificar qué lengua habla para tratar de buscar a alguien que la sepa y que además pueda interpretar a otra lengua para poder entender. Pero vamos, tienes razón, Cristina, en que lo normal es que se suprima, porque incluso en la que tú mencionas de Vencedores y Vencidos, que es del año 61, la de Juicio en Núremberg, pues claro, al principio aparece y se muestra cómo funciona, y de hecho creo que a lo largo de toda la película juegan también con que mantienen los cascos. Van con ello, y además se ve una transición poco a poco de la intervención del intérprete a pasar a una traducción completa de los diálogos, precisamente para eso, para no cargar la película. Claro. Claro, eso sería más propio seguramente de un documental, en donde sí que se viera pues el orden de intervención y demás, pero no una película de ficción, y supongo que es de películas de ficción de lo que estamos hablando, porque el cine en principio lo entendemos así, no tanto el cine documental, sino cine de ficción. Y luego, por otra parte, me parece también muy interesante ver la imagen que se muestra del intérprete en el cine. Porque creo que hay que distinguir muy claramente entre el intérprete profesional y el intérprete, como decías, en la película de Amistad, que es un poco, esta persona es capaz de entender los dos idiomas, pues te utilizamos a ti, un poco un intérprete ad hoc. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la imagen más predominante, podemos decir, en el cine de ficción? Hombre, yo creo que la imagen más predominante en el cine de ficción y en la realidad de la larga historia de la humanidad ha sido la de escoger a la persona que en ese momento sabía supuestamente las dos lenguas, y digo supuestamente porque muchas veces no habría nadie para demostrar si era cierto o no lo que estaba diciendo, porque imaginemos en el caso de amistad, si el único que entiende las dos lenguas es el que actúa como intérprete, nadie puede cuestionar si lo que está diciendo es verdad o no. Quiero decir que a lo largo de la historia ha sido así, y a lo largo, creo yo, de las apariciones en las películas, pues normalmente ha sido mucho más el intérprete de lance el que ahí resulta que se descubre el soldado no sé cuál que en medio de la guerra pues necesitan comunicarse con los franceses, y aquí hay uno que sabe francés, o con los alemanes, y aquí hay uno que sabe alemán, pues a la cuenta les esto y tal y cual. Y de esa manera a veces han llegado a adquirir, diríamos que cometidos más, entre comillas, profesionales, aun partiendo de la base de que su formación en el ámbito de la interpretación era nulo, ni en el plano, diríamos, técnico, por así decirlo, ni lingüístico, ni tampoco en el plano, como es natural, deontológico, profesional, en términos globales. Y luego tiene gracia porque algunas películas, como por ejemplo La Intérprete, que es la más reciente y la que, bueno, a lo mejor más gente ha podido llegar a ver, en la que se puede, pues eso, observar cómo trabaja un intérprete en realidad en nuestros días, al fin y al cabo lo que se está haciendo es idealizar la profesión. Me acuerdo que el año pasado en una clase de interpretación la profesora nos lo ponía y decía, pero esta no es la imagen verdadera de un intérprete, esto lo pone como algo muy, no sé, sofisticado, cuando en realidad no lo es. No hay que acercarse tanto al micrófono, tal y como ponía, no hay que ponerse los dos cascos. Al mismo tiempo ves cómo se intenta enseñar la profesión del intérprete tal y como es actualmente, pero con los problemas de tengo que meter no sé qué actuación, por lo tanto hago al final lo que quiero y no me fijo en realidad en qué hace un intérprete cada día y cómo es su profesión verdadera. Bueno, yo creo que el reproche principal que se le puede hacer a la película de Pollack, de The Interpreter, es que en realidad la intérprete no es más que un mero pretexto para hacer una trama pues de intriga y subyacentemente también pues de amor, como es natural, digo, y de relación muy de close-ups, muy de primeros planos de los dos protagonistas, de Nicolas... De Nicole Kidman y de Sean Penn. De Sean Penn y de Nicole Kidman. Confundido con lo de Nicole y de Sean Penn y de Nicole Kidman. Pero bueno, quiero decir que Nicole Kidman pues puede aparecer muy así atractiva como personaje. Y bueno, sí, lo que sí se hace es rodar en el lugar en el que se hacía. Quiero decir, en las cabinas reales de las Naciones Unidas y en la sala de la Asamblea General. Es cierto que ahí, bueno, pues fue un gran logro de Sidney Pollack que le dejaran filmar dentro, pero aparte de la localización, todo lo demás pues dista mucho de tener verosimilitud. Para empezar, es muy, muy rara la trama en la que, bueno, un supuesto país del que procede la, o en el que se ha criado la intérprete, con una lengua muy especial, sea una lengua muy especial, pero los carteles de las carreteras, cuando sale al principio, que no está rodado naturalmente allí, ni fueron los propios actores tampoco, para nada, aparezca todo en inglés. Bueno, y resulta que luego no hablan inglés, y después resulta que sí hablan inglés, pero necesitan la intérprete. Es decir, realmente es un pretexto un poco extraño. Ahora, es cierto que pidieron, desde luego, asesoramiento a los intérpretes de las Naciones Unidas, y en una de las ediciones que hay por ahí del DVD, hay un trozo en el que salen las intérpretes de las Naciones Unidas también contando un poco el trabajo real y todo eso, y de hecho cuando se hizo la presentación oficial de la película en Nueva York, pues invitaron a los intérpretes de la ONU, o por lo menos a algunos, los interpretaron a que fueran allí a la recepción de... no me acuerdo en qué hotel fue, pero bueno, entonces esto sí que... Quiero decir, sí hubo buena voluntad en el sentido de informarse, pero luego a la hora de la verdad, bueno, pues la cinematografía tiene sus propios canales y la búsqueda de la trama ahí no tenía nada que ver en realidad con la intérprete. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, con películas como Charada, que muestran una imagen idealizada y, en mi opinión, muy poco profesional, porque recuerdo una escena en concreto en la que la intérprete estaba en cabina y entraba su compañero barra pareja barra no sabemos muy bien qué, se ponen a hablar de sus cosas, y dejan descubren algo muy importante y en plena conversación ella se levanta, sale de cabina y dice, bueno, esta conversación ya la podéis seguir vosotros. Es muy, muy poco profesional y da una imagen que no tiene nada que ver con la realidad. Pero mucha gente sí que asocia intérprete, pues Charada, la película de la intérprete, con todas esas imágenes. Sí, sí, en la de Charada se vuelve todo el público cuando empiezan a oír la conversación ahí. Y bueno, claro, sí, desde luego no tiene mucho sentido. Pero fijaos, yo me atrevería a decir que para que el intérprete sea un personaje cinematográfico, un personaje que tenga atracción para el público en general, no para alumnos de interpretación que quieren ver cómo sería la formación, para eso sería otro tipo de películas las que habría que utilizar, pues fundamentalmente a mí me parece que lo importante de eso es que se transgreda la norma, es decir, que ahí justamente se pasa de la raya y no está haciendo lo que tendría que hacer. Otra cosa es que en el caso de la intérprete, la película que se titula The Interpreter, la de Pollack, al tener ese título, no, a mí me da la impresión de que ha resultado un poco como pues engañosa en cuanto a dónde nos lleva respecto a la función de la intérprete. Pero claro, por otro lado, si queremos que haya una divulgación así general y si consideramos que el cine sigue siendo un fenómeno de masas, no como lo fue en otros momentos, pero sigue siendo en cierta medida un fenómeno de masas, pues es una forma de poner al intérprete en el mapa y por lo menos de reflexionar sobre ello. Al margen de que sea correcto o no, que no lo es, a mi modo de ver, en el caso de la intérprete, que sea correcto o no, el retrato, la descripción que se hace del intérprete y de su fenómeno. Pero, insisto, yo creo que lo de la transgresión debe quedar claro, porque si no hay transgresión, tampoco resulta tan interesante el personaje. Digo, pues pasa igual en cualquier tipo de conducta. Quiero decir, el poli bueno que hace toda la labor de funcionario todos los días, va, viene, no sé qué, a la oficina, vuelve, no le hace el pasaporte y tal y cual, pues no tiene mucho interés para... Me da impresión para el público que lo está viendo. Ahora, el que está ahí por lo bajo pues negociando con no sé qué o se entera de una manera subrepticia de una trama y la sigue saliéndose un poco de lo que en realidad debería estar haciendo y demás, pues ese sí puede ser interesante para como personaje. De modo que en ese sentido sí que me parece que la presencia del intérprete tiene que ser siempre rozando la ética, por así decirlo. En el momento en que se sale de ahí, pues ya es cuando puede tener algún interés. Si no, pues lo normal es que se le ve ahí en cabina como se les ve en los documentales o en los noticiarios de organizaciones internacionales donde aparecen las cabinas de ellos, ¿no? Se me ocurre. Ahora, es verdad que, bueno, pues hay... Están representadas muchas situaciones, en el cine hay muchas situaciones representadas y hay muchas varias modalidades, digamos, también de la interpretación. Para los que, como vosotros, los alumnos del itinerario y en general los alumnos de la facultad, sabéis muy bien de lo que hablamos, pues hay momentos en los que, no sé, en una película como La niña de tus ojos, hay momentos en los que hay chuchotage, es decir, hay interpretación susurrada, hay momentos más de interpretación consecutiva, también ahí se produce transgresión en el sentido de que se manipula el mensaje. Es una situación un poco, bueno, pues muy específica de un grupo de teatro, vamos, mejor dicho, de cine, de un grupo de actores con su director y demás que van a la Alemania nazi, bueno, pues para rodar allí en aquellos estudios, y entonces, bueno, sería un intérprete acompañante el que va ahí para hacer de mediador lingüístico en todos los aspectos. En otras ocasiones, lo de charada que hemos mencionado o la de la intérprete, la modalidad que aparece es la de simultánea y aparece simultánea en la situación de organizaciones internacionales, es decir, situación de interpretación de conferencias, lo mismo que en cierta medida se puede considerar la de vencedores y vencidos, donde aunque es interpretación de tribunales, porque es el tribunal de Núremberg, no el principal, porque la película se refleja otros juicios que hubo después, pero lo que refleja en realidad es un modelo de lo que llamaríamos interpretación de conferencias, es decir, con cabina, con equipo, con cascos, el público, etcétera, etcétera. Ese trata de ser bastante verosímil en Además, cuanto a lo que pasó. Y en la época en la que estaba, porque se puede ver cómo las cabinas no son cerradas aún, en absoluto están ahí. Eso está bastante logrado, sí. la manera en la que reprodujeron ahí, yo creo, el modelo de cómo se organizó lo de Núremberg, incluido pues eso, que había un supervisor para avisar si iba muy rápido y todas estas cosas, está bastante bien. Luego, bueno, que en la misma cabina hablaran dos hacia lenguas distintas, eso resulta un poco raro porque en realidad hubo, por lo menos en el proceso principal, había tres intérpretes que cada uno interpretaba de una lengua de las otras tres que no eran la suya, vamos, es decir que normalmente había uno que interpretaba del alemán, el otro del ruso y el otro interpretaba del francés, suponiendo que fuera la cabina inglesa en ese caso, pero bueno. Y luego, por ejemplo, has comentado el tema de la ética y se puede ver en muchas películas, por ejemplo, en La Terminal, que hay un intérprete, digamos, cogido de... Por los pelos, literalmente. ¿Sí? Sí. Bueno, claro, esa, además de la idea de la ética, lo que nos sirve para ilustrar es que ahí se trata de otro tipo de situación. Es una situación de lo que hoy llamaríamos, en términos generales, interpretación en los servicios públicos, solo que de aficionado. No es un intérprete propiamente acreditado, sino que es una persona que está allí, que, bueno, pues que se ha quedado anclado en una terminal y resulta que en un momento determinado pues viene alguien que habla un idioma que no le entienden y resulta que recurren a él pensando que se puede entender y en realidad se acaban entendiendo, aunque no era el mismo idioma al que hablaba, pero un idioma primo, por así decirlo, y se pueden entender. Lo que pasa es que ahí es obvio que lo que se produce es una actuación del intérprete a favor del cliente y en contra de la fidelidad al idioma. Porque, claro, ahí se transgrede la norma de la fidelidad al idioma y lo único que se hace es hacer de defensor, ponerse de parte del pobre inmigrante, en fin, o del pobre pasajero, no quiero calificarlo de nada, que está pasando por allí, que lleva unas medicinas para sus padres, su padre y no sé qué. Entonces ahí, bueno, confunde lo de la palabra. No, es que claro, en mi idioma padre y cabra son muy parecidos, en realidad lo entendí mal y tal. Pero ahí hay también una complicidad por parte del policía que se da cuenta de que está mintiendo y da por buena la interpretación de Tom Hanks, que es el que hace de intérprete ahí en la terminal. Pero vamos, el caso más, si queréis, histriónico dentro de lo dramática de la situación, pues es el de Benigni haciendo de intérprete en La vida es bella para su hijo, donde le cuenta una historia completamente distinta del campo de concentración. Claro, es obvio que lo que está traduciendo las instrucciones que da el esbirro aquel alemán y tal, con una pinta tremenda y demás, pues no tiene nada que ver. Y es obvio que, bueno, pues que todos también se hacen un poco cómplices del asunto porque a toda la camarilla de compañeros que hubiera allí, pues lo que les hubiera interesado no es lo que le contaba a su niño, que rifaban un tanque y que daban unos caramelos y que no sé qué, sino que, bueno, pues que las cuales eran realmente las instrucciones. Pero ahí, lo que sí se refleja ahí es algo que sí pasó y que sí sucedió clarísimamente en los campos de concentración, y es que hubo personas que actuaron de mediadoras, lo mismo que en otras situaciones de conflicto y en otros entornos, porque conocían los idiomas, los conocían por razones naturales, simplemente. Es decir, porque los habían aprendido de forma natural. Entonces ahí sí que es real que se producen situaciones de interpretación que ahora mismo no me viene a la memoria ninguna de campos de concentración en donde se vea el ejemplo de quién actúa de intérprete, pero desde luego sí que los hubo, es decir, que ahí sí que existieron. Bueno, en realidad parece que nos están haciendo señas desde el control de que se va acabando el tiempo. No sé, se podría hablar largo y tendido sobre el asunto. A mí una de las cosas que me parece que puede ser a lo mejor interesante a modo de conclusión, y aparte de lo que hemos dicho, de que la transgresión del código deontológico, suponiendo que se pueda hablar de código deontológico cuando se trata de situaciones muy ad hoc, como la que acabamos de mencionar de la terminal, además de eso podría ser que hay un cierto paralelismo entre la historia del cine y sobre todo la historia del cine sonoro y la historia de alguna forma de la interpretación, sobre todo en una técnica que es la que acaba apareciendo o figurando en la película de The Interpreter. Y es que en torno a esa fecha del año 1927, justo un poco haciendo el paralelo con la película de The Artist, que es el cambio de paradigma del mudo al sonoro, pues también se produce un poco el cambio técnico desde la consecutiva, donde el único equipo que podía haber ahí era, pues sí, algún micrófono, pero no más equipamiento, a la simultánea, que comienza justamente a ensayarse por esas fechas y a ensayarse con éxito. En el año 1928 fue el primer curso y la primera actuación, digamos, de intérpretes en simultánea en la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ese paralelismo, esa presencia de la voz, que queda también reflejada en la película de The Artist, con el silencio y, en cambio, la voz de la nueva ola, de lo que arrastra y arrolla con el paradigma anterior, pues de alguna forma es lo que podría representar también eso, la instantaneidad de la voz que se permite con la simultánea y que echa sus raíces o echa o da sus primeros pasos justamente a finales de los años 20, justamente en esos happy 20s, en esos modern times, en donde efectivamente los tiempos modernos se plasman también en una ilusión por la tecnología tremenda, que no duró mucho porque se vio frustrada con la crisis del 29, pero que de alguna forma pervivió. Y esa idea a mí me parece que sí que nos puede servir como hilo conductor para entender que a partir de ese momento hay metafóricamente también como una voz más clara de, en el caso de la OIT, pues normalmente de las clases trabajadoras, que eran las que no tenían tan fácil voz en organismos internacionales, pero que en el momento en que sí pueden hablar en su propio idioma y hay quienes los interpreta, pues ya tienen voz también a escala internacional. Así que eso mezclado con lo otro, el fenómeno de masas y la idea de en qué medida el cine puede servir de trampolín para catapultar el estereotipo, un estereotipo válido del intérprete, pues son, creo yo, algunos elementos de esta reflexión algo deslavazada, pero en donde por lo menos hemos dado un pasavolante a algunas películas y hemos echado un rato agradable y hemos, espero, estimulado a que se vean algunas de estas películas. Eso es. Pues nada, muchas gracias a ambos, a Jesús y a Cristina. Y lo que quería decir es que subiremos algunos vídeos de estos, no los vídeos enteros, sino solamente fragmentos de estas películas de las que hemos estado hablando, para que todo el que entre a visitar el blog pueda pues mirar esos vídeos y se entere de cuáles estábamos hablando en particular. Y nada, con esto terminamos, porque ya nos dicen que cortemos. Así que hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.